Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña una comicaza, además una española residente en República Dominicana. Así ya es, tú sabes. Así es, supiste, mi amor. Nos estás trayendo así un poco de... De Caribe. De trópico, de ¿no? De trópico, de caribeño. Sí. Bien, bien, estás calentita, yo te siento caliente, sí. Un poco, traes un poco de agua de coco encima, ¿no? Agua de coco encima, y mojitos y de todo. Bueno, esta es una comicasa que la está partiendo en República Dominicana, ella se llama Begoña Guillén, bienvenida, gracias Muchas por venir. Gracias, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí, por fin conocerte en persona. Nos conocemos por Instagram. Y nos hemos asombrado que nos hemos reconocido, o sea, sí. Que no abusamos de nuestros filtros y somos como nos mostramos. Exacto, allí. Así. Bien. ¿Cómo se hace esto así como para... Estas jóvenes que se hacen esto como para camuflar la papada. Ah, sí, yo lo hago mucho. Esto de ponerme la mano debajo de la barbilla y que no se note mucho la papada. Porque yo tengo esto cortito. Y sí que tengo papada, pero desde chiquita, siempre he hecho esta pose de ponerme la mano debajo. Nada, Guillén, Guillén, bueno, estoy hablándote por el apellido. Como quieras, que queda como más empaque. Sí, es que tenemos apellido. Como la mala costumbre aquí en España, que siempre llamamos a los cómicos por el apellido, Moraño, Guillén, no sí, sé. Es la primera persona que me llama Guillén, pero me ha gustado. Ah, sí, sí. Bego. Me he sentido importante. Señorita ¿Cómo? Guillén. ¿Y cómo te llaman en República Dominicana? Bego. Bego. Es que casi todo el mundo me llama Bego o Begoña. Y cuando te ponen los carteles, como Begoña Guillén. Ah, muy bien. Pues, Begoña Guillén, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Pero claro. ¿Y algo más? No. Con este fresquito, no. Vale, bueno, venga, esa es la actitud. Vamos para allá. Hola, hola, Begoña. Hello. Hello, gracias por venir aquí a Ágora Sol Radio enseñando los dientes. Gracias a ti por invitarme. No, qué honor. Además que he aprovechado la oportunidad porque Bego está ahora de paso. O sea, estoy ella de paso. Ha venido de vacaciones, ¿no? A ver sí, a la family. Exacto. Vengo como dos veces al año o así. ¿Desde cuándo estás en República Dominicana? Pues va a ser el 17 de enero. Va a ser 2 años. ¡Wow! 2 años. Dos ya. Años en República Dominicana. Y todavía no has llegado con el acento dominicano. Es que es muy difícil el acento dominicano. Sí, super no se difícil. Te pega. O sea, sé decir que lo que. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Y no se me ocurre nada más. Ah, sí. Sí, y mangú. Y mangú. Mira, bueno, la gente que no conoce a Begoña. Una cosita, Begoña tiene años en la comedia, años unos de cuantos, años, o sí. Sea, tú fuiste de las primeras cómicas en el panorama nacional, sí. Tienes Comedy Central, Sopa de Gansos, o sí. Sea, ¿comenzaste en qué año? Y luego sé que lo dejó y luego volvió, o sea, más sí. O menos cuéntanos cómo fue esa historia de Begoña pasando por la comedia y cómo llegó allí. A ver, yo me formé como actriz en el estudio Juan Carlos Coraz. Okay. Y en mi clase estaba Dani de la Cámara, uh-huh. Un cómico muy conocido. Sí. Entonces, cuando terminamos, me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a los monólogos? Y yo le dije, porque yo no tengo ni idea. ¿Pero te lo ha dicho porque no habían monologuistas? ¿O porque vio porque en ti porque le algo? Parecí muy graciosa y vino, en verdad, no sé si salió de Dani o de More. ¿Sabes quién es More, el mago More? No. Bueno, ellos tenían Divertia en ese entonces. Ah, imagínate, Divertia, eso sí lo conozco. Claro, entonces More le di, y Dani pues vieron que yo era graciosa, que la gente se reía cuando estaba haciendo dramones. Y, es así de triste, yo quería ser una actriz que hiciera llorar, pero no me salía. Y entonces me dijeron eso, yo dije, mira, yo no sé escribir. Y Dani me enseñó a escribir comedia. ¡Guau! Wow. ¿Y lo hizo dentro del curso o fue como que yo veo aquí talento, te voy a enseñar extracurricularmente? Fuera, o sea, dices del curso de Coraza, él era un alumno como yo. Ah, vale, vale. Estábamos los dos de alumnos. Pero luego él montó como un grupito y nos enseñó a escribir y al año siguiente dio un curso y yo me apunté a ese curso que dio. Y entonces me dijo, bueno, pues habla con Ricardo Castella, que entonces estaba... Imagínate, Ricardo Castella, que ahora mismo... Sí. Es el director de la Resistencia, del programa de ley sí, sí. más importante ahora mismo. Exacto, entonces me dijo, habla con Ricardo Castella y Ricardo me dijo, vete al Iris, que estaba ahí por Arturo Soria, haces una prueba y a ver qué tal. Y lo hice, hice la prueba y me dijo, vale, pues sí, pues empieza a probar aquí para Comedy Central, para, que entonces era para Moncomedy, no era Comedy Central, le empecé a probar, a probar, a probar y ya se fue Ricardo, llegó Ángel Martín. Entonces empecé a corregirme Ángel Martín y grabé mi primer monólogo y esto yo creo que era 2006. Y luego el segundo ya lo grabé en 2008 o 2009, algo así. Porque en ese impasse yo me quedé embarazada. Ok. Y entonces tú cuando quedaste embarazada decidiste dejar la comedia aparcada. Embarazada yo seguí un poco. Ah, sí, hiciste monólogo como sí. Esta, la Wong, ¿no? Que tiene su especial de Netflix yo, embarazadísima. Seguí haciendo un poco de monólogo. Y también Amy Schumer tiene... Ah, también tiene una embarazada, no sí. Lo sabía, lo voy a buscar porque no lo he visto. Sí, y se levanta y todo y se le ve la tripa y se ha puesto un celo en el ombligo para que no se le note porque lo tiene para afuera. Ajá. Lo típico que nos pasa a las embarazadas. Bueno, la cosa es que sí, seguí, luego paré un poco y grabé el primer monólogo, o sea, el segundo monólogo en Comedy Central. Y luego ya vi que es que la maternidad y la comedia se me hacía un poco complicada. Claro, porque en la noche es el espacio natural de la comedia, entonces exacto. Me imagino que allí te costaba, ¿no? O sea, me costaba que, por ejemplo, una vez estaba yo, no sé si tú llegaste a conocer a Pichón. Que era un programador de Almería. No llegué yo a ese punto, porque bueno, yo llegué en el 2014 y todavía no sabía hacer comedia. No, pues no. Bueno, pues yo con unas peras de este palo en plena lactancia, en Almería, y me llama mi ahora ex marido, entonces marido, con mi bebé de un año llorando, y entonces las dos se quedan como ¡uh! Y yo pensé, no, o sea, es que no puedo, y ahí fue que dije, voy a buscarme la vida en las empresas. ¿No se te llegó a derramar la leche mientras estabas actuando o algo así? No llegaste a vivir esa... No, la leche, afortunadamente, se quedó dentro. La leche estaba en su sitio. Pero mientras que imagínate actuaba... actuando y de pronto no, mojada ahí, ¿qué le pasó a mis senos? No. Habría sido un gag. Habría sido un gag de, ¿qué está pasando? Pero no. Y entonces ahí ya me dediqué a hacer más solamente en empresas. Ok. Y luego ya me divorcié y pensé, esto es maravilloso, tengo que volver al circuito. Sí. Y ya el circuito estaba medio que no estaba circuito. Claro, el circuito había cambiado mucho porque tú estuviste en la era de oro de la comedia. Estuve en la era de oro. Es que me acuerdo gente que ha vivido esa era de oro. Cuando se recuerda casi que le salen las lágrimas, se le ponen los ojos brillosos. Y hacer comedia solamente era coger el teléfono, agendar y hacer chistes. No había que hacer más nada, no había que hacer ni vídeos de Instagram, nada. Ni podcast, ni pollas en vinagre. No. O sea, era hacer chistes y coger exacto. El teléfono para ir a una actuación. Ya sí, está. O sea, tú te podías recorrer España entera de local en local. Era una maravilla. Claro, ya eso no existe. O sea, cuatro días a la semana trabajando solo comedia. Qué bonito. Sí, era muy bonito. Claro, era una oportunidad para crecer muchísimo como artista, porque si no tienes que estar pendiente ni de marketing, ni de redes, ni de tal, que quitan tanto tiempo, y todo ese tiempo volcarlo a crear, pues los cómicos que nacieron en esa época tenían un nivel muy elevado. Es que también tú date cuenta que si tú trabajas cuatro días a la semana, te da tiempo mucho más rápido a pulir tu rutina y a crear cosas nuevas. Wow, también claro. Porque te pasan muchas cosas. Sí. Entonces, había algunos shows que, o sea, que eran horrorosos. O sea, lugares extrañísimos. Ah, claro, pero es que a mí me han contado de cosas de que ibas y de pronto la gente ni te prestaba atención y le decía al dueño, ¡oh! te ha ido bien, hubiese visto el de la semana pasada, ¿en serio? Y que era como que no te cagas en los pantalones, pues vente y actúas. O sea, que había ese nivel de curro, de como que hasta si pinchabas no pasaba nada. Ahora mismo pinchas y dices, uff, que no pinche una segunda seguida porque se va a empezar a hablar que yo soy una persona que pincha todo el rato. Claro, no, o sea, antes es que había muchos que yo los llamaba esos bolos de poner el cazo, porque es que realmente poner el caso. Era como, bueno, me van a pagar aquí, pero nadie me está prestando atención y al dueño no le importaba. Impresionante. Impresionante. Entonces tú te fuiste, hiciste un poco de tarea de madre. Luego, ¿qué fue lo que te llamó a volver a la comedia? Mi divorcio. Tú dijiste, me divorcié, quiero volver a lo que soy yo, ¿no? O sea, fue más que nada como que de pronto tenía algo que contar que no podía contar en una empresa. Entiendo. Claro, dices esto, aquí hay chicha, aquí hay monólogo. Claro, y entonces lo cuento. Dije, quiero volver a subirme, porque también estuve trabajando en la tele, o sea, estuve haciendo un programa en una cadena que ya no existe, que se llamaba La 10, y luego estuve en Telecinco, también en un programa. En ¿Pero estuviste haciendo de guión o estuviste dando la cara? Dando la cara, o sea, en uno, y que lo hice con la productora de Flippy, era guionista y copresentadora, precisamente con Dani y con África, y en otro con Jordi González, que estuvo también nene, en ese que era como un variadete. ¡Qué guay! Y entonces, ¿esa fue la época posparto? Posparto, sí, ahí a mi hija tenía como 6 o 7 años. Y ahora te has ido a República Dominicana a hacer comedia allí. Sí. ¿Cómo fue esa trayectoria hasta llegar allí y decirme mudo a vivir aquí? Porque me imagino que fuiste a visitar varias veces hasta que dijiste, este es el sitio. O sí. Fue a lo loco, dijiste, no. República Dominicana tiene buena playa, me voy para allá. No. Sí. Y llegaste, soy española. No soy tan espontánea, me hubiera encantado. Eso es muy latino, me voy para allá. Venga, sin pensar. Yo había ido de vacaciones, me encantó. Y luego empecé a ir. ¿Y cuando fuiste de vacaciones, subiste al escenario allí? No, la primera vez no. ¿No buscaste gente? No, la segunda vez busqué. No, la segunda vez dijiste. Porque estuve en Santo Domingo, la primera vez estuve en Punta Cana. Pero una vez que fui a Santo Domingo, dije, aquí tiene que haber algo de comedia. Y entonces busqué. ¿Y en Punta Cana no había nada? No. ¿Y ahora mismo no hay nada en Punta Cana? En Punta Cana puedes ir a actuar, porque creo que hay un teatro y hay sitios, pero es como puntual, no hay un lugar que haga comedia semanal. Vale, es como una cosa extraordinaria. Exacto. Hay el show de Begoña en el teatro de Punta Cana y la gente viene, se apunta y va, te ve y ya después tú te regresas. Exacto. Okay. Entonces aquí había un comedy club. Y entonces dije, pues voy a ir a ver. Y entonces justo en la puerta me encontré a Tomás, que es el dueño, y estuve hablando un rato con él, le dije que yo hacía comedia en España, qué tal, y me dijo, ¿quieres subirte 10 minutos el martes? Y yo le dije... Ah, yo pensaba que ahí mismo, ¿te imaginas? No. Habría sido sí, porque esto pasa mucho aquí en España. Ah, sí. ¿Quieres subirte ahora? Y él como... Vale. Pero él me dio un tiempo porque ese día ya tenía el show cerrado. Claro, y luego te venía muy bien porque así podías hacer un poco de traducción. Exacto, y entonces el martes yo fui ahí, hice pues esos 10 minutos, y la verdad es que me encantó. Te fue súper bien. ¡Achus! ¡Qué bonita la manera de estornudar! O sea, no puede ser más tierna en el mundo. Mira, nos está saludando Pedro García. Hola, Pedro. Hola, Begoña, te está diciendo Pedro. Él es nuestro fiel, escucha, nuestro fiel. Todos los miércoles se conecta para vernos. Pues, o sea, qué amable, Pedro, de verdad. De verdad, y nos escucha la chapa. Y luego... Bueno, lo que hablamos. Ah, bueno, es que tú no sabes lo que me pasó con esta palabra en República Dominicana. Claro, ya te está pasando que estás dejando de usar palabras de aquí porque ya no te sirven allí y las quita de tu diccionario mental. ¡Ay, alguien que me entiende! La quité porque es que, claro, ahí la chapa es otra cosa totalmente diferente. Es como follar, ¿no? Es dar el culo. Ah, es dar el culito, es follar por detrás. Entonces, no sé si o frotamientos, o si hay aquí algún dominicano que me está viendo, por favor, que me diga cómo es. Pero yo sé que yo le pregunto a una persona, oye, ¿tú das? Me dijo que claro, era profesor. A mí me pasó que yo, hay palabras que las exterminé de mi diccionario porque era muy fuerte decirlo aquí. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, yo uso mucho en mi zona la verga. ¿Por qué tú dónde eres? Yo soy zuliana. Y es de una... En el estado de Zulia, donde es Maracaibo. Exactamente. Y nosotros, verga, vergación, esa verguita, todo es con verga. Entonces aquí verga es polla. Claro. Y luego como que se escucha muy fuerte. Es como que yo cuando a mí se me salía, yo veía la expresión de la gente como que, ¿y está? ¿Y está con la verga? ¿Qué sí, le pasa? Sí, sí. Entonces la exterminé y era una de las palabras que más usaba. O molleja. Vergación, ¿no? Vergación. O sea, casi. Vergación, mijo. Casi que verga es como un verbo. Sí, totalmente. Y luego sirve para todo. O sea, para asombrarte. Verga. Como que, wow. Es como también. Y sirve como para también reclamar. Verga, tío. Es como algo así, ¿no? Como joder. Algo, sí. O sea, se usa para muchas cosas. Entonces la tuve que eliminar porque la decía muchísimo, porque yo veía la expresión de la cara de la gente de que esto no está bonito, es que es fea esta tía diciendo estas cosas. Pero a mí me parece más decir polla que verga. Sí, pero yo no lo usaba para decir polla. O sea, nosotros no usamos verga para decir polla. ¿No dices que voy a comer la verga, por ejemplo? No. El huevo. Ah, claro. Bueno. O sea, para mí verga es como decir joder, como decir algo guay también, porque eso está vergatario. Es vergatario. Como que está súper bien. Qué vergatario. Entonces, claro, descolocaba mucho a la gente. Pero la gente entendía vergatario, porque no. A mí es vergatario y me parece como diccionario, pero... No, no lo entendía, por eso es que tuve que exterminar la palabra, no me servía para nada. Yo decía, esta palabra, lo que es un estorbo. Es inútil. Es inútil, una palabra que tanto usaba ya no me sirve para nada. Por ejemplo, fino, qué fino, es como que qué bien, eso sí lo pillan rápido. Entonces, si yo digo, ay, qué fino, no veo como una expresión de, ¿y hasta dónde va? Porque dice que fino, es como que de una vez te pillan y ya. Entonces esa la mantuve, pero muchas que dije, ¿para qué las voy a decir? Si tengo que estar explicando, además, ya no tiene sentido y se te olvidan. A mí chapa, o sea, si chapa, me hizo mucha gracia porque yo se lo pregunté a un, o sea, le dije a uno. Uno me dijo que era profesor y entonces yo dije, ah, o sea, tú te dedicas a dar la chapa a tus alumnos. Y se me quedó como cortocircuitado, en plan, como... Y a yo, darle el culo al alumno. Y, y entonces me dice, ¿qué entiendes tú por chapa? Y yo, pues dar la lata. Ay, pero ¿qué? Conoce, Pedro te conoce, dice, hola, conozco a Paloma, que la semana pasada estuvimos hablando de ti, Begoña. Ah, espero que bien. Sí, espero que Pedro, bien. Pedro, no puedes hablar mal de Begoña. Chapear es dar el culín, jajaja. Ja, ja. Bueno, chapear ahí es otro concepto. Están las chapeadoras, pero bueno. Que es como el chapero aquí, más o menos. La chapeadora es, a ver si hay aquí algún dominicano, espero no confundirme al explicar estos términos. Sí, porque si no te espero la guillotina. Exacto. Y... chapeadora es que tú le pides cosas a un hombre. Ajá. Pero no llegas a tener sexo con él. Entonces, como que le sonsacas cosas. ¿La calienta huevo? No, porque él te da hacer regalos. Ah, es como la pagafanta, como el pagafanta. Sí, exacto, pero al revés. Es ella la que le utiliza... Le saca cosas, utiliza sus encantos para que el otro le dé cosas, pero no llega... Ah, la chapeadora. Es una chapeadora. Sí. Ah, mira, ese concepto no lo tenía en mi cabeza, la chapeadora. Tenés una chapeadora, ya tú sabes. Ya tú supiste, si a ti te sale bien, a mí no tanto. Yo creo que yo me iría allí. A mí el cubano me sale mucho mejor. A ver, ¿cómo se llama? El cubano es como algo así, ya tú sabes. Un poco más... Como que abren más, ¿no? O sea, como si tuvieras más una... El dominicano caliente. No me sale tanto, pero el cubano... El cubano. Sí, me sale mejor. Es que yo creo que yo hago un remix entre dominicano, cubano y puertorriqueño. Claro, y ellos se descojonan cuando te escuchan así, sí. Intentando imitarlo, porque sí. Seguro que lo hace fatal y eso les hará la gracia, les hace y gracia. Y lo que les hace más gracia es que Miguel Lago estuvo ahí y estuvo actuando. Entonces, mis amigos que le vieron me decían, ¿pero por qué nos imitáis igual si nosotros no hablamos así? Claro, pero es que no es lo mismo el oído, o sea... Yo a veces creo que canto bien, porque en mi cerebro yo escucho la canción tal cual. Claro. Y de pronto alguien me ha grabado y me veo, yo digo, pero en mi cabeza no sonaba así, sonaba mucho mejor. Entonces, claro, me imagino que tú en tu cabeza hablas súper dominicano. Súper dominicano. Y cuando te graban y te ves, dices, es verdad. esto no se escucha como dominicano. No, lo peor es que yo sí que lo escucho. Ah, tú sí lo escuchas, tú te sigues engañando tu cerebro. Yo sigo con mi autoengaño de, no, yo lo hago súper bien, pero si lo estoy diciendo igual y me dicen no. ¿Y tus gustos y referentes en la comedia? ¿Españoles o...? De donde tú quieras, del mundo mundial. Del mundo mundial, sobre todo desde el principio, que fue lo que más te referenció y todo eso. Claro, yo al principio, sobre todo, empecé a ver mucho a Senfil. Ajá. Y además Senfil había influenciado mucho a Dani, entonces yo empecé por ahí. Luego, a mí me gusta mucho Chappelle. Ok. Y también soy muy, muy fan de Amy Schumer. O sea, a mí en general las cómicas me divierten mucho. Son muy buenas, hay muchas cómicas muy buenas. Pero me gusta mucho escuchar comedia femenina. Las temáticas, sobre todo, porque te identificas. Sí, por las temáticas y porque también hay algo que nos siento como muy, ¿cómo te diría? Como emocionales. Como que hablamos de lo que nos genera mucha emoción y eso me divierte. Entonces, en general, me gusta ver comedia femenina. Que también me gustan los hombres, en todos los aspectos, pero esas serían más así mis influencias. Y es que cómicos españoles, yo creo que todos los que empezamos en esa época, de cada uno... Absorbiste algo, ¿no? Absorbí algo, porque, por ejemplo, a mí me encanta... Para mí es imposible hacerlo, ¿vale? Pero esta cosa que hace Luis Álvaro de one-liner, que por cierto, me enteré que él, o sea, que en Latinoamérica lo tienen como la pera bananera en general. Como lo mejor. Como lo mejor, el mejor one-liner de habla hispana. ¿Sí? Me lo dijo un comediante. ¿Se lo has comentado a Luis Álvaro? ¿No? Esto le va a ilusionar mucho porque ahora está en el mundo latino súper entregado. ¿Él? Sí, sí, sí, o sea. Claro. Ahora él está, pero no en la comedia. Aquí. Ahora solamente quiere comer comida latina. Está súper entregado con todos los latinoamericanos. Entonces, cuando se entere de esto, va a decir, es que es el llamado de Latinoamérica. En Colombia lo tienen como un dios. Sí, de hecho, me acuerdo que hay un chico wildliner que, ay, ¿cómo se llama? Ay, Dios, ¿cómo se me va a olvidar su nombre? Que es colombiano. Es algo así como niño algo. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Que nos escribíamos por Facebook, esa época de Facebook, y decía, no, es que yo estoy haciendo wayliner, no sé qué, tal, que tiene mucha repercusión en Colombia. Y yo le dije, mírate a Luis Álvaro, y le pasé el link de Luis Álvaro, y lo flipó. Dijo, wow, este tío, seguramente ahora él es como el referente wayliner allí en Colombia. Pero en Latinoamérica es Luis. Porque me lo claro, dijo, pero tiene un grupo... aprendió de Luis. Entonces, claro entonces él dirá, Luis es el dios. Luis es el dios. Luis Álvaro, eres un dios. Eres un dios, él encantado, porque le encanta. Le encanta cuando la gente le dice que pues él es lo mejor. Pues luego le escribo y se lo digo. O sea, no duerme de la ilusión. Pues nada, al salir de aquí le escribimos y se lo voy a decir. Pues Luis, a lo mejor tenemos que irnos a República Dominicana unas vacaciones. No te diría yo que no, Luis, no te diría yo que no. Unas vacaciones y además aprovechamos y no, pasamos y todos por el Comedy Club. Los cómicos que han venido a República Dominicana desde que estoy ahí. ¿Te han visitado mucha gente? Bueno, tres. Miguel Lago, que de paso fue y adoptó un niño. Luismi. Ajá, Luismi, que está viajando siempre por el mundo. Y Carolina Noriega. Ah, Carolina, mira. Y a todos les ha ido súper bien. Y Carolina encantada, ¿no? Sí, con Carolina lo pasamos súper súper divertido. Ella generalmente va a sitios del Caribe y se presenta, porque estuvo en Costa Rica anteriormente y creo que hay un festival de comedia que es muy importante. Y esto cuando te fue a visitar, ¿qué fue en estos años, me imagino? Sí, creo que fue el año pasado o algo así. Sí, sí, sí, sí. Qué guay, tía. O sea que, ¿y qué tal? ¿Cómo se siente recibir ser como la embajadora española de los cómicos? No sabes la ilusión que me hace. ¿Sí? O sea, es que cuando viene un cómico español, yo me siento súper feliz y como súper orgullosa y hacemos ahí como... O sea, me hace mucha ilusión y verlos actuar y ver cómo la gente se ríe con ellos, me hace sentir muy bien. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué guay, tía! Te estás convirtiendo en embajadora de República Dominicana. Encantada, de la comedia española. A lo mejor te contrata el consulado español allí. Pues que me contraten. Eso no me viene mal, yo feliz. feliz. Eso es un sueldo para casa. Exacto. Que está muy bien. Exacto. Pero bueno, con la comedia, ¿trabajas solamente de cómica allí en República Dominicana? Y en la radio, sí, pero sí. Solo sí, eso. Bueno, en la radio haces comedia también. Sí. Bueno, es un variadete, ¿eh? No solo, sí, solo es comedia. Tiene un poco de magazine, sí, y esas un cosas. Un poco de todo. Pero sí, yo solo me dedico a eso, a la comedia y a... Ya. Y las radios. O sea, sí, todo el nivel de comunicación. Sí, sí. Qué guay, tía. Sí. Pues nada, con esta noticia que nos has dado, que me parece fantástica, mira, te tengo que decir que en este podcast se viene a jugar. Pues voy a jugar. O sea, que ya lo basta que ya juego, de dar la chapa. Juego, no veamos a dar más chapas. Las chapas ni por el culo ni por ningún ni lado. Por ningún lado. Así que vamos a jugar el primer juego. A ver si no me equivoco, es el que prefieres, un juego mítico de ver, enseñando no. los dientes. Yo te pongo dos opciones, A o B. Tú tienes que elegir una u otra. O muerte, vale. No te puedes ni fusionar no dos. No me puedo fusionar ni dos, ni puedo hacer ni mi propia versión de, nada, la, de los hechos. Dale. Nada. Y tienes que justificar por qué vale, seleccionas una o la otra. Vale. Bueno, vamos a entrar cortinilla con el que prefieres, el mundo surrealista de enseñando los dientes. Thanks. Bueno, ¿qué prefieres con Begoña Guillén? ¿Preferirías ser el borracho que llora toda la noche o el borracho que empieza a discutir estupideces con extraños? El borracho que empieza a discutir estupideces con extraños. ¿Por qué? Dígalo. Te lo voy a decir. Porque, o sea, el que llora me parece súper aburrido. Estar llora que llora. O sea, no le veo sentido ni sensibilidad y se te baja la moral y luego... que seguro que te da sueño. Y todo el mundo te empieza a odiar porque todo el mundo quiere fiesta. Exacto. Y en cambio, el que genera conflicto, ¿tú no has visto a veces borrachos que están en conflicto y luego se quieren? Es verdad. Es que puedes hacer amigos. Es verdad. O sea, es que del conflicto sale la amistad y luego están como, pero tío, yo te quiero mogollón. Y ahí aparece un amor. Entonces yo prefiero ser la que discuta. Además, me gusta discutir por cosas que no tienen sentido, sensibilidad y que no van a cambiar la vida de nadie. Me encanta. ¿Tienes alguna borrachera de esas que tú dijiste, me puse a discutir por estupideces con gente que no conocía? Es que yo no bebo. ¿No bebes? No. ¿Qué dices? O sea, no, o sea, yo me bebo no un mojito bebo y ya mucho. Estoy borracho. Ah. Entonces, soy bastante abstemia. O sea, no, es que te emborracho muy fácil. Me emborracho muy fácil y evito. Claro, pero es porque no has puesto a practicar tu hígado. Puede ser, bueno, sí, ya en República Dominicana que la gente bebe, que hasta aprenden a beber, que a mí eso me ha sorprendido mucho. Ajá. Uh-huh. Es que además yo de por sí no tengo mucho filtro. ¿No y te borracha... hacen bullying por no beber en República Dominicana? No. De decirte, pero Begoña, ¿qué pasa? Sí, a lo mejor me lo dicen, pero es que me fumo un puro, me da exactamente igual. O sea, no tampoco se me obligan mucho a beber, la verdad. Pero yo cuando bebo, además dejo de tener filtro. O sea, si yo de natural no tengo filtro, ya bebida tengo mucho filtro, entonces evito eso, porque luego... Porque eres muy sincera. Sí, digo lo primero, o sea, ya no sincera, digo la primera mierda que se me pasa por la cabeza. Que a lo mejor no estás de acuerdo, pero se te ha pasado y lo has dicho. Sí, sí, exacto. Y la has cagado. Exacto. Entonces, o lo que me puede parecer una ideaca. Ah, sí. Que me parece a mí en ese momento una ideaca y luego tú dices, no era ideaca. ¿Por qué he hecho eso? Y te has arrepentido el día siguiente. Sí. Has dicho, ¿qué coño estoy haciendo sí. con mi puta ¿Para vida? Qué, ¿para qué digo eso? O sea, ¿en qué a mí me ha nutrido eso? Pues nada. ¿Alguna anécdota así que tú digas esto no lo olvidaré nunca? Mira, esto me pasó hace poco, ¿vale? En República Dominicana los chinos tienen una cosa que se llama picapollos. Ajá. Y venden pollo frito. Ajá. Y entonces yo estaba en un casino y había un chino que se había jugado muchísimo dinero y había perdido muchísimo dinero. Y estaba el chino hecho polvo en un rincón. Oh, mierda. Y yo me acerco al chino y yo, ¿cómo te llamas? Y me dice Carlos. Y yo, no, tu nombre es chino, verdadero. Porque los chinos en todos los países del mundo, como piensan que los demás somos subnormales, se cambian el nombre y a un nombre Carlos. Carlos, efectivamente. Y ya me dice Guantún. Y yo, fenomenal, Guantún. Bueno, no era Guantún, porque efectivamente no lo retenemos. Que eso es lo que te iba a decir. Guantún no es la comida de estas, las bolas que le meten a la sí, sopa. Sí, no lo sé. Pero bueno, me dice, ¿cómo se llamara, no? Ok. Y yo, bueno, tranquilo, mañana recuperas lo que has perdido en el picapollo. O sea, qué mala persona, le dice eso al chino. Qué mala persona. Y yo le dije, mañana lo recuperas en el picapollo. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. que eso fue lo peor. Que a lo mejor no tiene picapollo. Podía ser que no tuviera picapollo. También es eso. Es como si aquí le dices a uno, no te preocupes, mañana lo recuperas en el bazar. Sí, todo o, lo que has o en perdido. Globo. No, a mí me despidieron de Globo, no me quieren ver allí. Entonces fue como, bien. Ese tipo de cosas así que es como, y al día siguiente, ¿por qué le dije eso al chino? Ya no le voy a volver a ver mi vida, pero me sentí muy mala persona. Ya. Porque estaba muy deshecha, había perdido mucho dinero. Y has decidido decir, no, hasta aquí no voy a beber tanto. No voy a, no. Porque bueno, por beber tanto me había bebido 2 mojitos, ¿eh? Bueno, o sea, ese era mi... ahora bebes uno. Ahora bebo uno que sé que ahí me puedo controlar. Yo, por ejemplo, me di cuenta que el vino rosado me pone a hacer estupideces cuando estoy bebiendo. Pero las otras bebidas no, es el vino rosado. Solo el vino rosado. Me pone agresiva. Agresiva. Y estoy así como me pongo a discutir con la gente mal. Mal. Sí, mal, mal, mal. Una vez entré a un bar de heavy y estaban poniendo, creo que la de Sufre Mamón, y me pareció eso. Exactamente. Sufre Mamón. Y yo dije, ¿qué coño haces tú con tu vida? Un señor gigante con chaleco, con tal, parecía un supervillano heavy. Pero tenía esa mierda de música y le dije, ¿a dónde vas tú con esta mierda de música? ¿De verdad tú te crees un heavy genuino? Y me empecé a insultarle, a ver si... O sea, tú en ese momento no eras consciente de tu tamaño con respecto... Exactamente, era como un chihuahua. Sí, como los perritos. Era un chihuahua frente a un perro gigante que se pone a intentar buscar pleito, pues sí. Eso era yo. Y le decía, ya vas a ver que ahora viene mi novio, que es gigante. Y cuando llega Fernando y me ve discutiendo, me dice, perdón, perdón. Y dice, estás loca, me van a matar por tu culpa. Me cagué en los pantalones, ¿cómo se te ocurre? Y yo explicándole que tenía que poner por, como mínimo yo usa Triani. Que pero, son pon, tal. Pero pon Metallica, hombre, Iron Maiden, algo. No seas mierda. Sepultura. Es que mierda de heavy eres tú, pura pinta, no. Puro tamaño. Y claro, estaba borracha, yo eso, Lucía, no lo hago. A lo mejor solo dices discreta. Oye, perdona, ¿podrías poner un poquito de Sepultura? A lo mejor me la hubiese sudado, porque digo, bueno, cada quien que escuche lo que le dé la gana, o sea, da igual, es como ser muy con, ir con los estereotipos, tampoco está mal que ese señor con su pinta de heavy escuche Sufre Mamón. ¿Por qué no? Claro, exacto. Hombre, ¿por qué no? Tampoco está mal, oye. Hombre, yo creo que tiene su derecho. Claro, es como una balada heavy, ¿no? Exacto, es la balada heavy romántica. La balada heavy romántica de Sufre Mamón, claro que sí. ¿Qué prefieres? ¿Torcerte el tobillo durante las relaciones sexuales o romperle el pene a tu pareja? Hostia, no, yo el tobillo. ¿En serio? ¿Prefieres lesionar? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que yo de por vida tenga un mote de la rompepollas? O sea, me da algo. Pero no, tía, el monólogo que puede salir de ahí, que le has roto la polla a alguien, tía. Bueno, y también, o sea... Bueno, después también te jodería tu vida sexual. También. O sea, te quiero decir... Que estés diciendo ahí con un micrófono que le has roto la polla a alguien. Exacto, yo no sé si eso quiero hacerlo en mi vida. Pero también puedo decir, una vez eché un caliqueño y se me torció un tobillo. Y puedo hacer chistes de yo... Con el tobillo roto. Tratando de cabalgar. No sé, ¿sabes? Se me ocurren también ideas así. Y hasta que no acabe no voy a... Exacto. Recolócamelo. No sé si a lo mejor me estoy tirando a un... Estos, ¿cómo se llaman? A un fisioterapeuta que me puede hacer cric-cric de Real Madrid. No sé. Bueno, pero... Pero yo no. O sea, tú sabes... Y luego el trauma y llamar al otro. Oye, ¿cómo estás? Ayer te rompí... O sea, que el otro te diga, no te quiero ver más nunca en la vida. Exacto. Rompepollas. Exacto. Es que... Pero que tú te pongas, soy la rompepolla. O sea, y todo el mundo así como que era súper malota. Te ¿no? digo, si me dedicara al reggaetón, lo mismo sí. Quítate tú para ponerme yo, que llego la rompepolla. Exacto. Ahí te digo, vale. Pero como me dedico a. Begoña la malota. ¿Te imaginas? No, no. Ay, bueno, bien, bien. Sí. También sacaría monólogo de torcerte el tobillo. Es que yo creo que todo es comedia en la vida. Es verdad. Y que creo que cuanto... ¿Por qué la gente no trabaja su sentido del humor? Porque todo el mundo dice, no, voy a trabajar mi espiritualidad, voy a trabajar mi paciencia, pero no dice voy a trabajar mi sentido del humor. Es verdad. Creo que la gente debería empezar a trabajar más en su sentido del humor. Nos iría mejor a nosotros también. A nosotros y a todos. Porque si tú tienes sentido del humor, desarmas la ira del otro. Total. Total. Eso es un arma. Sí, sí, sí. Yo he estado discutiendo con mi novio y él sacarme un chiste en medio de la discusión y yo descojonarme y acabarse la discusión allí. Exacto, exacto. Porque muchas veces nos montamos en unas uvas que no son. Entonces, yo creo que el sentido del humor hay que trabajarlo y no sé por qué te he dicho esto, pero sí. Pero qué bonito. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué preferirías? ¿Usar un cepillo de dientes extranjero para siempre o usar la ropa interior sucia de un extraño para siempre? Espera, cepillo de dientes, aquí tengo una duda. ¿Cepillo de dientes extranjero es de otro país? No, de otras personas. Ah, de otras personas. O la ropa interior sucia de alguien, o sea, no me da un asco que me muero. Casi prefiero, o sea, el cepillo de dientes tampoco es que sea la ilusión de mi vida. A mí me cuesta esta, responder esta, porque es complicada. Es que es complicada, o sea, es que es una cerdada en ambas cosas. Las dos me da mucho asco. Sí, pero el cepillo de dientes, o sea, como que lo puedes limpiar un poco, o sea, es que la ropa interior no la puedes limpiar, sí, porque el cepillo de dientes siempre va por agua. Sí, a lo mejor le puedes echar un poquito de lejía. Listerine, un no sé qué. Creo que me voy a quedar con el cepillo. O sea, me da asquito, ¿eh? Que da asco usar un cepillo de dientes de otra persona. Pero, ¿y unas bragas sucias de otra? ¿Qué me estás comentando? Porque si es un sujetador... No, imagínate si tiene un frenacito o algo. Ay, mierda. No, literal, mierda. Y tú ponerte eso. No, el cepillo de dientes. Me encanta. O que alguien tenga candidiasis, venga y te... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ay, a mucha gente va a dejar de escuchar el podcast en este momento. Mira, ya nos bajaron dos personas. No, yo estoy súper a favor de los cepillos de dientes ajenos. Es lo que me gusta. ¿Preferirías tener un ombligo de 10 centímetros o 10 pezones repartidos en tu cuerpo? Vale, aquí tengo una duda. ¿El ombligo duro? El ombligo de ahora, pero grande. O sea, que me ocupe... 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros, o sea, un pedazo de ombligo. Un pedazo de ombligo, vamos. Que podrías tener un nido, un pajarito ahí adentro, criando con... A ver, creo que... O sea, pero no salido para afuera. Como... No. El mío, pero en grande. En grande. Creo que prefiero el ombligo. ¿Que los 10 pezones? Sí. ¿Te podrías poner los pezones en el culo, te imaginas? Sí, que parecerían granos, ¿no? Exacto. O sea, como tantos granos en el culo. Creo que prefiero esa... Sí, porque ¿en qué momento el ombligo la gente te lo ve? Cuando usas bikini. Chundis y en bikini. Y ya. Y te podrías poner una cinta de kung fu o algo. Claro. Y luego bañador. Completo. Pero es que 10 pezones por ahí saliendo, o sea... Te podrías, no sé, rellenar el ombligo con algo. Con arcilla, cosértelo por los lados y hacerlo. Seguro que hay quirúrgicas para eso. Claro, pero quitarte los 10 pezones es también complicado. También te lo podrías quitar. Pero son 10 cicatrices. Eso. No, yo me quedo con el ombligo. Elijo ombligo. Ombligo gigante. Ombligo gigante, me gusta más. A lo mejor si vuelves a quedar embarazada, sale por el ombligo. Sale por el ombligo, efectivamente. O sea que está bien, me gusta. Es una experiencia muy infantil. ¿Preferirías solo poder ver un programa repetidamente por el resto de tu vida o solo poder ver el primer episodio de cada programa existente por el resto de tu vida? Variedad, el primero de cada programa. Ay, si te gusta mucho no vas a poder seguir viendo el No me importa, se me olvida cuando veo al otro que me gusta. Ah, bueno, por lo menos. Claro, o sea, si tú puedes ver todos los del mundo, pues... El primero, ya está. El primero ya. El primer capítulo de todas las series. Exacto, pues el primer capítulo de todas las series que diría, uy, ya este me gustaría verlo un poco más. Bueno, no pasa nada, encontraré otra que me guste el primer capítulo. Ostras, es muy duro eso. Sí, pues anda, que ver lo mismo todo el día. Imagínate que has hecho una mala elección. Y estás viendo la misma serie. Bueno, yo por lo menos Friends la podría ver toda mi vida. Friends la podrías ver toda tu vida. Yo es que soy más, prefiero la variedad. Sí. Ostras, pero no vas a llegar a la profundidad de ninguna serie nunca. Bueno, pues así soy de poco profunda. Superficial. Soy de superficial. Ay, qué horror. Qué superficial estoy, coña Guillén, de verdad. Total. ¿Qué prefieres, pasar un día con un ser querido que ha fallecido o explorar un día en el año 3001? No 3000, el 3001. Sí, que es diferente, claro. Claro. No es lo mismo el 3000 que el 3001. Claro, no vas a pasar el fin de año del 3000, no. Con un ser querido, Es que, ¿sabes qué pasa? Que si fuera con un ser querido, me haría mucha pena luego despedirme. Claro. Y tener que volver a hacer el duelo. Porque, claro, es volver a verle. Entonces, creo que elegiría más 3001, pues bueno, pues para ver qué se cuece, ¿no? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Y quizá también, imagínate, voy al 3000, perdón, 2001, no, al 3001. Entonces, en el 3001, yo puedo meterme en internet, ver en el 2024 dónde va a caer la lotería. ¡Claro! O sea, que también... ¡Qué astucia la hay tuya! Hay que ver esas Tú cosas. Tú buscando en Google, pues si es que existe Google en el 3001, lo no lo sea, sabemos. Exacto. O que, por ejemplo, qué pintores tuvieron mucho éxito y comprar las obras antes de que tengan éxito. Ese tipo de cosas. Y puedes ahí hacer business. O sea, que tú irías a currar. El 3001 dice, no voy a curiosear, voy a currar. Bueno, es una manera de curiosear. Pero sí, o sea... Vamos a sacarle provecho a esto. Vamos a sacarle provecho. Creo que elegiría 3001. Muy bien. Es mi decisión. Me ha gustado esa respuesta, tía. Sí, ¿no? Ha estado guay. Me ha gustado. Pues nada, ese ha sido el que prefieres con Begoña Guillén. Ahora vamos a pasar al mundo What If. Aquí, bueno, antes de pasar al mundo What If, dice Pedro García que con su abuela no pudo conocerla. Claro, imagínate que te cae mal, Pedro. Pedro, ¿y tú querrías ir a ver a tu abuela? En vez de ir al 3001 a ver quiénes fueron los pintores más famosos para después comprarte la sobra. ¿Quién ganó el mundial? ¿Quién? O sea, es que tienes tantas cosas. Y para apostar y todo eso. Es que nosotros somos malas. ¿Te parece malo? Bueno, no, en el sentido de que él va de romántico, de decir, quisiera conocer a mi abuelita, tal, y nosotras ahí. ¡Busca dinero, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Qué demoníaca! Somos un poco así. Bueno, me parece que querer vivir bien también está... También está guay, sí. Pues nada, esto es el que prefieres con Begoña Guillén. Ahora vamos al mundo What If, ¿qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si con Begoña Guillén? Si pudieras hablar con tu yo de 15 años, ¿qué te dirías a ti misma? Imagínate tú que puedas viajar por el tiempo, llegases, tuviese Begoña con 15 años y dices, hola Begoña, soy yo, tu yo del futuro, tengo, no voy a decir qué edad, 30 y algo, 20 y pico, coma. Tengo 22. 22, coma, con una pedazo de coma. Sí. No, yo lo que le diría, creo que sería, que se divirtiera lo máximo y que no tuviera miedo. O sea, porque yo siento que la vida, lo que a mí más me ha paralizado ha sido el miedo. O el, ay, ¿qué pasa si hago esto? No, hija, lánzate, ya está. Que no te vas a morir. No es la muerte hacer el ridículo, hacer las cosas mal o... Bueno, pero hacer el ridículo te diste cuenta que no es la muerte muy rápido. Porque en parte los cómicos hacemos el ridículo un poco. Sí, hacemos el ridículo un poco. Bueno, yo tengo una profesora que me decía... Cuando grabé mi primer monólogo en Comedy Central, me acordé mucho de ella, porque ella siempre me decía, haciendo tus gracietas tú no vas a llegar a ninguna parte. Y mena, ¿eh? ¿Cómo, qué equivocada estaba, señora? Y digo, mira, yo creo que debería andar en los colegios clase de comedia. ¿Verdad que sí? Molaría, pero después tendríamos demasiados cómicos en el mundo. Pero es que yo creo que la comedia te sirve como herramienta. Sí, pero mucha competencia, Begoña. No me importa. Hace un rato me demostraste que eres una materialista, por favor. Por favor, déjate la competencia. Venga, por Venga, favor. Vale, olvídalo, olvida mi idea. Déjala correr como una nube. Esas ideas tuyas, por favor. No voy a tener más ideas. No, pero está bien, está bonito eso. De que los niños aprendan a reírse de sí mismos da mucha confianza. Es que yo creo que es importante, sí. Se dice que una sociedad es más inteligente cuando tiene la capacidad de reírse de sí misma. Yo creo que sí. Es que además es divertido porque tomas... O sea, es como que te ofende menos cuando tú te puedes reír de algo. Luego y todo es más fácil de superar. Más fácil de superar, exacto. Si te ríes de eso, pues lo superas, aprendes y sigues adelante. Duele menos. Si fueras invisible por un día, ¿qué harías? Ostras, invisible por un día, me encanta ese plan. yo trolear a la gente, o sea, me encantaría asustar a personas, o sea, es que te puedes hacer tantas bromas. Tú imagínate que yo aquí ahora soy invisible, puedo cerrarte el ordenador de la nada. Qué cabrona, y ese día yo no duermo. Exacto. Y ese día por culpa de memoria antes que me cerraron el porque ordenador. Porque decidió invisible, lo típico, o yo qué sé, tratar de escuchar conversaciones de personas. Porque a mí me gusta escuchar lo que la gente dice. Cómo ven las cosas. Me parece súper curioso, pero muchas veces no puedes porque no te vas a quedar así. Claro, es un día. Yo me metería en un avión. Pero nadie se enteraría que estás metida en viajar. Qué buena idea. Pues imagínate. Sí, pero claro, en un día tendría que ser un sitio cerca. Te metes en un avión, te vas a Barcelona, llegas a Barcelona, tal. Estás un ratito, te vuelves a meter en otro avión, te vienes aquí a Madrid o te vas a Zaragoza, lo que sea. Claro, porque tú imagínate que dices, no, me voy a ir a la Polinesia, que son 24 horas de vuelo, te da tiempo a llegar. Llegas y pero ya no tienes sellado ni un solo pasaporte. Para devolverte, claro. Ahí como no, es que viene invisible. Vale, ok. ¿Llega invisible? Vale, al manicomio. ¡Qué horror! Estar ahí secuestrada en un manicomio sin estar loca de verdad. Debe ser horrible. Sí, no me apetecería nada ese plan. No. Pero bueno, meterse en el Congreso de Diputados, en casa de Pedro Sánchez. Claro. A ver qué habla. En una cárcel. Ostras, en la cárcel me da yuyillos. Me da miedo. Sí, pero no te ve nadie. Claro, pero da miedo. Pero da miedo, pero nadie te va. Y después, ¿cómo sales? Porque estás invisible, pero no atraviesas las cosas. Claro, pero tú aprovechas que uno abre la puerta para fum. Claro, tipo fantasma. Exacto. Pero en una cárcel para averiguar cómo son las cosas ahí adentro. Exacto, para ver qué es. Sí, o es que te puedes meter en casa de cualquiera. Estaría muy bien. En casa del Ayuso, en la oficina, a ver qué dice. ¡Buah, tía! Ya estaría averiguando toda la gente de poder. Me iría ahí a averiguar qué es lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen. Y las cosas que te debes de enterar. Porque hay cosas que ni siquiera pueden decir sobre en un móvil. Claro. Los políticos a veces no pueden decir cosas en móviles. Tienen que justo verse con la persona, hablar y tal. Pues ahí en reuniones, en comidas. ¡Ostras! En la policía. La policía, meterte en un coche patrulla. La parte de atrás, que vale, que se van a llevar el susto cuando la puerta se abra sola, sí. O sea, ¡mira, qué hay ahí, qué hay ahí! ¿Te imaginas que lancen una bala perdida y justo te atraviese bueno, siendo invisible? Ahí hay que ir con cuidado. Hay que pensárselo bien. Hay que pensárselo bien, sí. Pero se podrían hacer muchas cosas. Sí, a mí lo que más me divertiría sería hacer bromas. O sea, imagínate ir al Congreso y de pronto que esté ahí uno dando un discurso súper tal y darle un empujón. O empezarle a mover el pelito a exacto, alguien así. O empezar a mover el pelito. Ay. Y sí, la gente, mierda. Y el otro. Y haría memes luego y cosas y tú sabrías que has sido tú. Nadie más. Empezar a tirar cosas. Así es. Ostras. Estaría muy guay ser invisible por un día, ¿eh? Mola, mola. Me gusta la idea. Ya quiero ser invisible. Y dice, Dianela se metería en el Falcón con su crush. Claro, con Pedrito. Es que, ¿Pedro es tu crush? Es mi crush. Ay, no sabía. Sí. Está bueno. Me da igual como sea como político. Bueno, me parece que está buenísimo. Para ser un presidente. Desde luego, paseos en el Falcón te daría a cascoporro porque a él le encanta. Sí. Falcón usarlo, ¿no? Sí, no lo sé. Yo por lo que leo, siempre que leo noticias de España, veo muchas noticias en las que dicen Pedro Sánchez ha usado el Falcon para ir a no sé dónde. Ostras. O sea, que a él le gusta el Falcon, imagínate, tendría escaliqueños en el Falcon uno tras otro. Pues sí. Y bueno, y ese yo nunca he tenido sexo en un avión. Yo tampoco. Es que es muy jodido, tía. Sí. ¿Cómo lo hace? O sea, no bueno, hay sé, gente no que se sé. Mete en el baño chiquitito ese. Sí. Pero debe ser bastante incómodo. Y que a veces cuando es un vuelo largo pero se hace si es, pero si es un vuelo privado, pues... Por eso, que dirías. ¿Eh? Un caliqueño aéreo. No sé qué. Pero ahí me gustaría no ser he invisible. He tocado las nubes, literalmente. Bueno, esto ha sido el What If con Begoña. Ahora vamos a pasar al siguiente y último juego, que es el test. Dale. De latinidad. ¿Vale? Antes de latinidad. Sí. Okay. Nos vamos a probar a ver qué tan latina te has convertido. Bueno, qué tan dominicana. Ay, ahora no encuentro la cortinilla. ¿Dónde están? Aquí está. Bueno, aquí está el test de latinidad más caribeño. Yo te voy a hacer una, te voy a hacer unas palabras dominicanas y tú tienes que decir qué significa. Vale. Y ya me vas contando si las has escuchado, si no las has escuchado, si las has utilizado, vale, si te has confundido. Bueno, tampoco para tanto, no te preocupes. Sí, guagua. El autobús. ¿El autobús has utilizado la guagua allí? No. ¿Nunca? No. Lo que, o sea, lo que tú eres una cifrina. ¿Cómo se dice pija en dominicana? Poppy. Eres una popi allí en Dominicana. O sea, podría ser popi, sí. Porque los popis en Latinoamérica no usan la guagua. No, pero tuve la experiencia de subirme en lo que ahí llaman un coche de concho. ¿Coche de concho? Sí, que son coches normales, pero que tienen una ruta, como un autobús, y tú le dices, párame aquí. Sí. Pero ellos tienen una ruta. Nosotros le decimos carrito por puesto. Pues eso. Y se montan ahí como 500 y la madre. O sea, tú ves entrar ahí gente y salir gente a cascoporro. Y son coches antiguos, además. Antiguos, que tenía un agujero en el suelo. No jodas. Le digo, esto como que se los pica piedra o qué. Y entonces le digo al señor. Ahora saca los pies, corre. Le digo al señor. Le digo, perdón, digo, está roto el suelo. Y se gira y me dice, ah, sí, como extrañado. Y yo, no, o sea, no me puedo creer que no sabes que tienes aquí un boquete. Y él se hacía como que no. Ah, claro. Pero en eso sí, por tener la experiencia, pero no, o sea, pasó un poco de miedo. Tigre. Un tigre es uno así como, a ver, o sea, yo sé lo que es, ¿vale? Pero te tengo que explicar. Es un, como un, o sea, es de una clase social baja, ajá, digamos, baja medio, así. Y es uno como que te quiere como embaucar. ¿Ah, sí? Sí, que te puede como hasta timar. Ah, o sea, que va buscando la, no sé qué, ¿no lo piensas ahí la definición? Aquí la definición es, dícese de aquella persona que tiene muchos conocimientos sobre la vida, que es sabia. Que eres sabia. Pero no eres sabia de viejo, ni de sabiduría, sabiduría callejera. Ah, eres un tiguero que sabe, lo sabes todo. Los tiguerones dicen que te viene y te hace algo así. Bueno, vale. Agayú. Ni idea. Bueno, yo creo que agayúo, o sea, porque nosotros decimos en Venezuela agayúo, y aquí dice agayú, que debe ser que la O se la meten para adentro, agayúo. Ay, no sé, eso no sé qué es. ¿Qué es? Que es la persona que tiene mucha ambición y se lo quiere coger todo para esa persona. Ah, pues esa no lo sabía. En Venezuela se utiliza, pero agayúo. Entonces yo dije, le voy a preguntar, porque aquí dice agayú. Puede ser, o sea, pero yo no la conocía. O sea, agayúa es cuando tú quieres cogerte todo para ti. Sí, y no compartes. Avaricioso. Hartura. Hartura, cuando estás ya harto de la vida, cuando ya estás que no hay que hartura de persona, como cuando ya no puedes más, hay que harto me tiene. Bien, y además también sirve para cuando estás lleno de comida. Sí, también. Que has comido, te has pegado una hartúa. Estás harto. Arrebatado o juqueado. Vale, es que está, o sea, juqueado y arrebatado. Yo creo que es algo de estar pedo, o sea, de ir un poco pedo, un poco pues. Uy, es que está saliendo un poco regulera en este de latinidad. ¿Por qué esto que dice? Dícese de alguien que ha perdido el juicio o que se ha vuelto loco, que se le ha ido la olla. Pero eso también dicen que ha chipeado. ¿Ha chipeado? Sí, que ha chipeado, o sea, me ha chipeado la cabeza. Ah, mira. Yo creo que sí. No sé, o sea. Bueno, cualquier cosa en los comentarios nos pueden decir. Sí, esto donde esto está. Luego está en YouTube, en Twitch, en Spotify, en iVoox, en muchos sitios. Pues, o sea, por favor, amigos dominicanos, ayudarme un poco. Sí, si en algún momento se ha equivocado, lo pueden decir en los comentarios. Por favor. Picapollo, que ya lo has dicho. Picapollo, ya he dicho lo que es un picapollo de los chinos. El pollo frito. El pollo frito, pero especialmente lo venden los chinos. Bueno, cerca de mi barrio hay un picapollo que se llama Picapollo, el restaurante. Y ahí he comido el mangú. El mangú. Me gusta, está rico. Está rico. ¿Qué es el mangú? El mangú es como un puré de plátano maduro. Ah, oh, sí, más rico. Bonche. Boche. Bonche. Bonche no sé qué es, pero un boche es que te echan una bronca. No, bonche. Yo esto no lo he oído. Claro, ¿cómo se nota que esta mujer no bebe? Te vas para un bonche, para una fiesta, para un bonche. ¿No lo has escuchado? ¿Quién te ha dado esta información? Esta está en internet, pero en Venezuela el bonche es igual. Y nosotros estamos muy cerca, República Dominicana y Venezuela, estamos ahí cerquita. El Mar Caribe nos separa, pero estamos ahí cerca. Nosotros le decimos a la fiesta, bonche, sí, bonche. Bonche. Dice yo reunión de amigos para salir de fiesta. Ya, Lela, yo creo que te lo estás inventando. Esto es un bonche. No, la ñapa. Hacer una ñapa es como... No tiene ni puta idea. No se ha integrado bien. Sáquenla. Llévenla a la extranjería cuando entra Dominicana. No, la ñapa es como que estas personas que hacen como muchas cositas para sacar dinero. Más o menos. La ñapa es como una propinita de más. Claro. La ñapita, toma. Te dan un poco más. ¿Ves? Pues yo un poco eso no sabía. Bueno, yo no sé. Señores de Dominicana, cuando esta mujer llega al aeropuerto... ¿Qué? Es que... Llamen inmigración, porque no se ha integrado bien. A ver, unas palabras. Comer gallina. ¿Comer gallina? ¿No te han comido la gallina nunca? Es comer gallina. No, perdona. No, perdona. Ahí lo llaman. No, lo llaman o popola o semilla, pero no gallina. Aquí o sea, dice que es la acción de hacerse caricias con la pareja. ¿No te han comido la gallina nunca? O sea... Si yo llamo a alguien dominicano, porque esto te lo estás inventando, Diana. Llama a alguien dominicano, venga, si se puede, ¿no? Voy a poner altavoz. Mira, y este es el último mientras lo vas llamando. Sí. Niágara en bicicleta. ¿Qué? ¿No? Niágara en bicicleta, no. A ver, hay una canción de Juan Luis que dice, ¿cómo sale el Niágara en bicicleta? Llámalo. Es un comediante. A ver, ponlo en altavoz y ponlo en el micro, porque aquí esto se está poniendo fuerte. Esto... Sí, si no llama a otro. Si no lo puedo. Aquí se dice pelar la pava. ¿Pelar la pava de qué? No sé. La ñapa es cómo se está quedando este test. Qué simpático, Pedro. Yo también te quiero. No lo coge. No, de verdad. Yo es que cuando... te llames tu amigo, le voy a decir no le permitan entrar en República Dominicana porque esto... Voy a llamar a otro. Estás quedando fatal. Si no, llamo a otra persona. Espérate. Voy a llamar... ¿A quién? ¿A quién? Voy a llamar a otro comediante también. Por favor. Llama a un comediante porque esto sí, no puede estar pasando. Mientras tanto, mientras Begoña llama, voy a hacer una publicidad de Amazon Prime Video. Tienen que ver el especial de Monologamia Rec. Está disponible en Amazon Prime Video. Por favor, no dejen de verlo. Los tres especiales que están allí subidos. Esas expresiones no las he escuchado. Vale. Ya Begoña ha contactado con su amigo. Hola. Ahora por teléfono. Estás en directo ahora mismo. Estás en directo. Hola, soy Dianela. C. Cordero. Oigo una voz allá en Intratumba. Lo escucha más o menos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Dianela. Dianela Padrón. Dianela, como la enfermedad del día. Dianela. Ah, perfecto. ¿Cómo te llamas? Saludos, Dianela. Ah, igualmente. ¿Tu nombre? C. Cordero. Mira, C. Cordero, estoy aquí. ¿Tú eres dominicano de nacimiento y de toda la vida? Sí, desde que nací. Ajá, vale. Estoy aquí con Begoña, que yo creo que está muy mal integrada, porque yo le he estado preguntando por palabras dominicanas y no se sabe ninguna y me está diciendo que me las he inventado yo. Entonces, ninguna no, pero espérate, te voy a decir una. Déjame, porque es que tú me vas a dar la razón, yo creo. ¿Qué significa... Niágara en bicicleta. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué? Niágara en bicicleta. Si ya estamos al aire. Sí, estás en el aire. ¿Qué significa Niágara en bicicleta? ¿Qué es eso? No lo he oído en mi vida. Niágara en bicicleta. Es que no es una palabra, es una expresión. Pasar el Niágara en bicicleta es como pasarla de caído. O sea, ¿viste? Pasa mucho trabajo. ¿Eh? Que no me lo he inventado. Niágara en bicicleta. La otra, la de la gallina. Pero, comer gallina. ¿Qué gallina? Comer gallina, ¿qué es eso de comer gallina? Comer gallina, eso es entrarle al faje, como dicen en México, o besuquearse con una persona. ¿Ves? ¡Eso! ¿Ves? Yo soy más de dominicana que Begoña, ¿te lo puedes creer? Eso no lo ha habido en mi vida. Sí, lo que pasa es que Begoña no sabe las expresiones, pero ella aquí ha pasado el Niágara en bicicleta y también ha comido mucha leche. ¡Ajá! ¡Esa es mi Begoña! ¡Felicidades! Claro que sí. ¿Y la otra? La otra, el bonche. No lo dice, lo hace. Claro, claro. ¿Qué es un bonche? Bonche con N, no boche, bonche. Bonche. Bonche, sí, un bonche una fiesta. ¿Ves? Que te la dije. Bonche, andar fiestando, juergueando. ¿Ves? Que yo no me he inventado nada, Begoña. Vale, ok. Muchas gracias. El bonche bus es ese bus que anda de fiesta por toda la ciudad. Ahí, así, ¿no? Es mal, también muy peligroso porque se te puede botar trago. Claro, es peligrosísimo. Ah, pregúntale lo de Agayú. ¿Y Agayú? ¿Es Agayú o Agayúo? Agayú. Sí. Agayú es una persona que siempre busca ventaja, muy codicioso. Siempre quiere sacar más que el otro. Ah, nosotros en Venezuela le decimos Agayúo. En Venezuela, mira, se parece, pero es casi, o sea, como que con la O, Agayúo. Sí, no, tú sabes que los dominicanos somos expertos en hacer... En acortar. Elisión de ciertas palabras, o sea, cortamos letras que eso no tiene madre, cualquier palabra. Las D en el participio pasado, así que todo bailado es bailado. Claro. Todo comido es comido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues listo. Genial, pues muchísimas gracias por decir las palabras que yo no sabía y que yo pensaba que se las estaban inventando para tomarme el pelo, pero ya veo que no. Yo que no, tú, le mando inmigración. Para mayor información, pueden preguntarme por DM en La Sorpresa Sin Nada. Exacto. Instagram o en TikTok. Ah, bueno, di tu Instagram. ¿Para qué? Tu Instagram y todas tus redes, porfis. En Instagram estoy como Soy C. Cordero, esa es mi cuenta personal. Y La Sonrisa Sin Gato, que es donde comparto datos, curiosidades, etcétera. Y así mismo en TikTok. Así que por ahí me pueden conocer. Pues muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Un besito, gracias. Chao. Chao. Pues nada, inmigración, ahora mismo. Voy a llamar a República Dominicana. Tienes que integrarte un poco más. No, lo que tienen que hacer es, según bajas del avión, hacerte un diccionario, darte un diccionario con todas estas palabritas. Claro. De mi vida. Pero bueno, me parece muy guay que por lo menos te hayan comido la gallina y que hasta hayas estado en el Niágara en bicicleta. Claro, el Niágara en bicicleta. Pero es que además hay una canción de Juan Luis Guerra, que es dominicano, que dice el Niágara en bicicleta. Sé. ¿Pero qué es lo que es el Niágara en bicicleta? Es como pasar las putas, jodida, cuando hay muchos obstáculos. Entonces, imagínate pasar el Niágara, que es una... Claro, en bicicleta. Una catarata, pues difícil, complicado. Sí, exactamente. Sí, esa es la metáfora, es pasar el Niágara en bicicleta. Qué bonito. Vale, pues mira lo que he aprendido hoy. Y hasta ahí en la canción, Begoña, que de verdad. Es que yo de Juan... Bueno, otra cosa que quiero decir aquí. Yo de Juan Luis Guerra me sé dos canciones, pero es que hay una canción que os sabéis en general todos los latinos, y mira, te voy a decir el título, que yo digo, ¿cómo es posible que una canción que habla de algo tan, tan, tan triste... sea tenga tan... tanto ritmo. Ah, claro. Pero la ventanita. La ventanita. Mira, todas las canciones, hay muchas, eso es muy latinoamericano. Canciones con un contenido súper triste o contenido súper fuerte y es bailable. O sea, hay una canción. Bailable con alegría. Vamos, bailable con alegría. Hay una canción en Venezuela que se llama Huele Pega, habla sobre los niños que se drogan en la calle porque no tienen como comer y todo eso, y es una canción súper protesta, y va, chanarantan, chanarantan, huele pega, camina por la calle del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo 1000 por segundo, huele pega, y todo el mundo en la discoteca, no hay güiro, chanan, chan, chanan, chanan. Pero chana, esa la de la ventanita, que es, tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, yo, tanto yo, tiempo pues, sin te verte. Divinamente. Bueno, y luego si te escuchas la de Rubén Blades, la del apagón, con la... Tienes que, eso te la dejo como tarea. Vale. O hay otra también que no me acuerdo cómo se llama, que habla de que su madre se está muriendo de cáncer y la música es turururu, es bailar salsa. Felicidad. Sí, sí, que tú estás bailando, pero si luego te detienes a escuchar la canción, dice, ostras, que está hablando de una persona que se va a morir porque tiene cáncer y no tiene cómo pagar la quimioterapia. Claro. No, en cambio aquí nosotros... Yo creo que esa es la diferencia que radica, que aquí nosotros es como que se nos destroza el alma. Tú tienes que bailar flamenco o bailas lesbianas, y tiene que haber un rompimiento interno. Sí. Sea como sea. En cambio, vosotros como, tengo el alma pedazo. Realmente una pena. Como, tanto que tiempo se me rompa sin verte. Ya. No, ahí hay una que es una canción de una chica, que no me acuerdo el nombre también, es que hay mucha, que habla de que se quiere suicidar y la música es un merengue, vamos, súper bailable. Y me voy a morir, me voy a lanzar y no sé qué. O sea, una cosa súper fuerte y la musiquita chinquín, chinquín. Me encanta. De hecho, Dani Boy y yo y Fernando tenemos este rollo, que cada vez que descubrimos una canción así nos las pasamos por WhatsApp. Y la última fue esa, la de el suicidio, y es una música bailable, súper contenta, y luego escuchas la letra y dices, ¿en serio? Pues muy bien, pues vamos a ello. Claro que sí. Son las cositas que tenemos. Es suspendido. Es que somos muy alegres. No es suspendido. Estás a medio camino. A medio camino. Creo que a los 3 años... Necesito un tiempo más. Deberías estar ya un poco integrada. Vale. Aquí en España, para que te den el arraigo social, es decir, que estás arraigada al sitio, que ya estás como integrado, son 3 años. O sea, que todavía te queda un año. Me queda un año. El año que viene vendrás, vale. Te haremos otro test. Otro test con otras. Y espero que esta vez te salga mejor. Vale. Bueno, me voy a preparar. Voy a estar ahí. O sea, te falta un año. O sea, que está bien, que no pasa nada si te equivocas. No pasa nada, vale, pues yo me voy a preparar. Pero tienes que integrarte un poquito más. Sí. Joder, estoy muy pero no retengo. Y es que esas expresiones a mí no me las habían dicho. Bueno, a lo mejor es porque llega un momento que están hablando, porque los dominicanos hablan muy rápido. Sí, Santo Domingo, todo. Es de República Dominicana. Lo busqué y además he conseguido palabras que yo digo, esto lo domino, entonces lo voy a coger. O sea, lo he agarrado porque digo, esto lo domino yo. Y digo, agayúo, así lo mismo que en Venezuela tal. Bonche, lo mismo. Entonces, he sacado cosas que yo dije, sé que existen. Pero tienes que, a ver, yo no es por criticar tu trabajo, Ah, bueno, yo te puedo pasar mi fuente. Diccionario dominicano, no venezolano. No, pero tendrías que buscar las que sean más coloquiales, porque a mí nadie me ha dicho agayú en la vida, ni... Porque no lo eres, pero ¿no has visto un agayú en tu vida? Tienes seguro que si prestas atención a las conversaciones, ¡pum! Lo pillas. He estado un poco avispada, a lo mejor. Exactamente. Yo creo que lo que te ha faltado es estar más avispada. El avispe, ¿verdad? Sí. Puede ser. Pues no. Pero no pasa nada porque tienes 2 años. El arraigo es a los 3. Tengo un año. Ah, tienes un año. El arraigo de verdad es a los 3. Según España, a los 3 ya tú estás arraigado. Vale. Bueno, pues voy a ponerme a ello. Pero yo creo que vas encaminada, vas bien. Vale, bueno, ¿cuántas he acertado? ¿De cuántas? No lo sabemos. Eran 10 y bueno... Creo que he fallado 4, 6. Sí. 6 acertado, bueno, no he probado. Es un poco chulo. Pero vas ahí. Pues nada, esto ha sido el test de latinidad. Ahora ya yo hice la promoción de monologamia red, o sea que vamos a pasar al momento de que tú des una recomendación a toda la gente que nos escucha, nos ve por las redes sociales de monologamia, YouTube, Twitch o Facebook, o la gente que nos sigue en Enseñando los Dientes, iVoox y Spotify. Que sigáis siguiendo esta maravilla de podcast. Ah, eso me ha encantado. Eso sí, ¿verdad? Sí, por favor, qué recomendación más buena. Es una buena recomendación porque... Después porque le he dado bastante caña. Porque yo creo que hay que apoyar la comedia y que estas iniciativas son realmente importantes para nosotros y para vosotros también, porque, oye, un buen rato, ¿no? Es importante. Sí. Que seáis felices. Me encanta decir eso porque es la gran mierda. Es como decir, es amigo de tus amigos, ¿no? son esas típicas frases. Pero para ser feliz también tienes que estar triste, porque si no, no bueno, puedes estar triste 2 minutos, ¿vale? Vale, menos. Y ya luego, menos, bueno, 2 minutos me parece que son 90, o sea, que son 120 segundos. No bueno. Es tanto. 2 minutos. Bueno, pero intentar que sea en un momento del día que no sea tan... Que no os moleste mucho, exacto. Que no se estorbe un momento del día que digas, bueno, no tengo que hacer nada, pues entre que se me prepara el baño y no sé qué. Oye, y en Venezuela también... Te está llamando Daniel Chacón, no, pues, Daniel ese era tu ya amigo. No era el primero. Ah, es Colón. Colón, sí, ¿verdad? Lo voy a coger. dale, Daniel Colón. A ver, Daniel, ya no me sirves. Lo que ha pasado es que estoy en un podcast, estás en directo, ¿eh? Estoy en un podcast y te quería preguntar unas cosas dominicanas y no me has cogido el teléfono. No le digas coger. Bueno, no me has agarrado el teléfono. No me has... Sí. Pues eso, nada, que te quería preguntar, ¿tú sabes lo que es? Jeffrey, si ya te lo ha dicho, sé. Pero para ver si... ¡Ay, es que no confías en tu amigo! ¡Qué cabrona! Para ver si tú sabes lo que es Agayú. Sí, claro. ¿Qué? Una persona que lo quiere topar él. ¿Eh? ¿Y qué quiere decir comer gallina? Comer gallina. Comer gallina es cuando tú estás con tu novia y le estás echando mano, la estás chuleando, la estás manoseando y así. Vale, bien. Y, bueno, lo de las Niágaras en bicicleta. A Niágara en bicicleta. Eso es la del diablo. Eso quiere decir que tú la estás pasando mal. Que tienes que hacer una vaina que te está llevando el diablo con todo y ropa. Pregúntale si Juan Luis Guerra escribió esa canción por esa, con esa frase existente o... Sí, claro. Apareció la frase luego de la canción. Existía, ¿no? Existía, claro, claro. Porque en la canción él narra que él como que se dio un golpe, lo llevaron para el hospital, y él dice que en el hospital, cosa que no es rara aquí, no había de nada, y él dice, no es lo mismo pasar el Niágara en bicicleta, o sea, no es lo mismo pasar con una lucha. Niágara en bicicleta, pues claro, listo. Por eso. Pues nada, pues muchas gracias, Daniel. Dale, sigan a Daniel Diosito también por las redes sociales. Ah, sí, sí, di tus redes sociales para que te sigan. Uy, claro, soy Daniel Colón en todas las redes sociales. Que por cierto, vamos a hacer, estamos nosotros preparando un proyecto súper guay que va a salir en breve, que se llama los ¿qué, Daniel? No se sabe el nombre del proyecto. No, sí, los ofendidos, sí, en breve. Los ofendidos, sí. Sí, así que sí. Qué guay. ¿Y dónde va a ser el proyecto? Pues en República Dominicana va a ser un show en directo y luego tenemos, ahí va a haber cositas más. Ah, qué guay, qué bien. Así que desde aquí ya lo decimos. Bueno, pues sigue trabajando. Un besito. Sí, le mando saludos a mi primo Paco. Tu primo Paco Ger, muy bien. Pues Paco Ger, Paco Ger, te mandamos saludos aquí también. Chao. Bueno, y entonces ya nos has ido adelantando, porque te iba a preguntar qué proyectos tienes ahora que vuelvas, sí, a República Dominicana. Sí, o sea, tenemos el creo que es el 15, empezamos con el show, pero aparte del show también va a tener una parte de podcast, o sea, va a ser algo como muy, muy guay, lo hacemos. ¿Y lo van a grabar para, sí, emitirlo a YouTube, sí, y esas cosas? Sí, estamos viendo a ver si lo sacamos en Twitch y todo eso. Yo estoy muy ilusionada y creo que Daniel también. Dice Pedro García, ahora os tomáis un chupito de mamajuana y empezáis a hablar hasta hebreo. Mamajuana, sí, yo. ¿Te gusta la mamajuana? Pues depende de quién la haga, pero hay otro comediante que prepara una mamajuana bien rica. Pero tú sabes que esa es afrodisíaca. Ah, no lo sabía, ¿no? Ah, pues sí. Que yo soy más de República Dominicana que tú. Sí, no, es que yo tenía un bar dominicano debajo de mi piso. Yo vivía en el primer piso y abajo tenía un bar dominicano y me daban mamajuana y me explicaron. Y tú decías, ¿por qué cada vez que vuelvo del bar necesito satisfacción? Ah, hombre, tampoco es a ese extremo, ¿no? Pero sí dicen que es afrodisíaco. Hay uno que tiene mariscos y todo dentro. Eso no lo puedo tomar porque yo soy alérgica a la gamba. Sí, solamente a la gamba. El resto puedo comer. ¿Y en Venezuela también lo llamáis gamba? ¿A la gamba? ¿O lo llamáis camarón? Aquí también se llama camarón. Sí, tiene camarón adentro. Entonces la gente cuando escucha a Rosalía diciendo, llevo a camarón en la guantera, pensaban que llevaba ahí 8 kilos de gambas. Exacto. Y estaba hablando de camarón. Sí, de camarón. El cantante. Pues nada, ¿algún otro proyecto que quieras compartir con nosotros? No, pues voy a seguir en el programa de radio que estoy, que es El Gusto de las 12. Está muy guay. Estoy bastante Me gustan mucho las capsulitas que sacan en Instagram. Sí, la verdad es que es un equipo súper guay. Estoy encantada con todos ahí. Y la verdad tengo ganas de volver por volver también ahí, porque estoy súper a gusto. Qué guay. Tus redes sociales, Begoña, ¿cómo te podemos seguir para seguir viendo tus cosas que molan mucho? Subes muchos reels, muchas cositas. Voy subiendo. Sí, soy un poco vagoncia, pero debería subir más, pero bueno, ahí voy. Me podéis seguir como Bego Comedy en Instagram y en TikTok. TikTok lo tengo un poco abandonado. Pero bueno, lo tiene. Lo tengo. Así que entre más gente le siga, menos lo va a abandonar. Así que tienen que seguirlo. Exacto, porque me siguen 15. No, pero una barbaridad así de poca. Bueno, sí. Pero a medida que te empiecen a seguir, uno se va animando y va haciendo más contenido. Entonces, por favor, síganos por las redes sociales para que yo haga contenido. Para que esto continúe, para que nos ilusionemos, porque para eso es que sirve, porque Instagram y Facebook y nada de esto te pagan. No. Ni iVoox ni nada por el estilo. Entonces, pues nada. Fíjate que no sé ni lo que es iVoox. Bueno. Ahora te paso yo el link de iVoox para que sigas enseñando los dientes. Nada, pues gracias por este ratito. Gracias, Begoña. A ti por invitarme. Gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos van a escuchar luego. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por los estudios de Agora Sol Radio. Hasta la próxima. Gracias, Begoña. Gracias. Chao. Chao.